Empezamos esta edición de Intangible 23 hablando del recopilatorio MadFest 5 Years in the Clearing. El MadFest es un festival benéfico que se celebra en una zona rural de Surrey, en el Reino Unido. Desde 2005 han celebrado 5 ediciones y ahora publican este recopilatorio para promocionar a varias de las bandas que han participado a lo largo de estos años. Y ahí nos topamos con Dartmouth, un grupo también británico. Encuadran su música dentro del grunge, aunque incorporando otros elementos. Esta era la canción One and the Same, originalmente incluida en el álbum de 2012 de Dartmouth, que se llamó Sometimes I Feel Like I've Lost My Soul. A veces pienso o a veces me siento como si hubiera perdido mi alma. Y ahora seguimos con algo de pop rock dublinés. Este es el tema No Exceptions de los Skelocrats. Took a grand companion to go out in an open canyon, making all the rounds and wandering together. Late in the day I hopped on, that I walked with a mix of carbon, water and deep iniquity, a villain. Shake you right down to your underwear. Our guns are devoted to the greater good, keeping that lid on the neighborhood. How to react when someone is at base of a salted onion. Kicking up a fuss is not the way to get on. Exceptions, sin excepciones. Esta es una canción que gana con cada escucha, a mí por lo menos cada vez me gusta más, y sus autores son el cuarteto de Dublín, los Skelocrats. Tienen 2 EPs publicados y además recientemente han sacado con el sello virtual Eardrums Pop este single homónimo. Como es tradicional en el caso del label Eardrums Pop, aparecen ahí 2 temas originales y una versión. Los Skelocrats se animaron a versionar a Serge Gainsbourg para este single. Y hablando de versiones, vamos ya con la correspondiente de esta edición del lunes, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Volvemos a escuchar a los granadinos Pájaro Jack. Esta vez versionan el James Blues de Joshua Tillman. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en todoradiofm.com y en nuestras emisoras asociadas. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. La primera sección fija de los lunes está dedicada a las versiones y de esta manera hemos escuchado a la banda de Granada, Pájaro Jack, con esta reinterpretación del James Blues de Joshua Tillman. Tillman, que últimamente se hace llamar Father John Misty, es un artista estadounidense. Ha tocado la batería con los Fleet Foxes y tiene varios discos en solitario. Por su parte, Pájaro Jack publicaban el 24 de diciembre del año pasado este EP, Canciones de Invierno 2012, una especie de lanzamiento navideño, con un tema original y tres versiones. Una de ellas, Lobo Hombre en París, de La Unión, por supuesto, ya había sonado en el programa. Hoy nos hemos decidido por esta James Blues de Joshua Tillman. Y la última versión del EP Es de la canción A Church Is Burning de Paul Simon, castellanizada también con el título Una iglesia ardiendo. Y ahora retomamos un poco el pulso del rock estadounidense con la banda Martin y la canción Heart Strings. Desde Pensilvania nos llega la música de este grupo, Martin. Es el nuevo proyecto de Pat Graham, acompañado de otros dos intérpretes. Y hemos escuchado el tema Heart Strings, algo así como cuerdas del corazón. Y al final se mencionaba también el título del EP, The Worst Part, la peor parte. Y este es un lanzamiento de If You Make It, una página, no nos cansamos de repetirlo, imprescindible para encontrar pop rock de Estados Unidos bajo licencia Creative Commons. Y a continuación, Frau nos va a contar la historia del señor Lobo, Mr. Wolf. In such a different world, my very Mr. Wolf wouldn't mind to be my everything. In such a scary life he has been sailing as a pirate, as a bandit. Come real, but don't you start eating me. Ooh, ooh, ooh, ooh. I don't think it's that hard to step a little lower. Be careful, be careful. You've got to watch your steps. Ooh, ooh, ooh, ooh. Come nearer, come nearer, come nearer, come near. Ways of speech, you easily trick me into trusting some not real thing. It's such an exciting world since you enchanted me to be a pirate and a bandit in these grounds of Neverland. Such a different world, my very Mr. Wolf wouldn't mind to be my everything. In such a scary life, he has been sailing as a pirate and a bandit in these grounds of Neverland. Leilani Hermiasi es la cantautora de Indonesia más conocida como Frau. Hace poco ya te presentábamos en el programa su nuevo trabajo Happy Koda. Para su difusión ha decidido repetir con el sello de su país Yes No Wave. Y la propia Frau comenta que estas son canciones sobre la felicidad cotidiana. Dice que cada uno tiene su propia versión de la felicidad, que puede resultar incomprensible para los demás. Ese es el concepto general, por tanto, de este trabajo del que hemos escuchado hoy, la canción Mr. Wolf. Y desde hace unos cuantos días nos viene llamando la atención la demo que ha sacado el dúo argentino Plan Maléfico. Vamos a poner ahora una de esas canciones, es esta Tronco. Oh, Aquí seguimos en Intangible 23, escuchando a Plan Maléfico de la Córdoba Argentina. En su página de Facebook han colgado la siguiente descripción. Paso a leerla. Dicen que Plan Maléfico es un dúo cordobés de guitarras normalmente visto en colectivos, esquinas, bares y calles en noches de luna llena y de día también. Esos son los ambientes, por tanto, en los que se suelen mover. ¿Y a qué suena Plan Maléfico? Aquí teníamos una muestra con una de las dos canciones de la demo que han publicado en Bandcamp. Se titulaba Tronco y tiene una sonoridad, yo creo que podría decirse que pantanosa, en el buen sentido de la expresión. Y a continuación te presentamos a una banda que esperamos va a dar mucho de qué hablar. Ellos son los australianos Children Overboard y nos quedamos con su canción More Than You Deserve. I am the come to this? I guess there's no telling you. Children Overboard es la banda liderada por Johnny Hunt y Kelly Gibbs, guitarrista y cantante respectivamente. Están afincados en Melbourne, Australia. Y tanto Johnny como Kelly se lucían en esta canción, More Than You Deserve, Más de lo que mereces, la cara B de su single People Are Dangerous Things. Además, Children Overboard son fans declarados de Nick Cave y en Bandcamp puedes encontrar una versión de Red Right Hand, una de las canciones más célebres de su compatriota australiano. Ya te adelanto que la semana que viene abriremos el programa en su edición del lunes con la cara A de este single, que es un auténtico temazo. Pero bueno, este día de la semana nos centramos en los sonidos más accesibles del NetAudio para demostrar que esto de la música bajo licencia Creative Commons no es ninguna rareza necesariamente, pero también hay que dejarle un pequeño espacio a figuras como Ergo Fizmith. Es uno de los artistas sin duda que han sonado en más ocasiones en el programa y sigue sacando discos. De su trabajo reciente Quality and Service escuchamos ahora la cancioncita My Sister's Parties. We filled him up with beer. Quality and Service, calidad y servicio, es uno de los nuevos discos del compositor Ergo Fizmiz, alternando aquí temas instrumentales y canciones como My Sister's Parties, que acabamos de escuchar. El título traducido sería Las fiestas de mi hermana. Y tenemos que comentar que Fizmiz sigue apostando por la música bajo licencia Creative Commons en la mayor parte de sus lanzamientos, y también mantiene la net label Chinstrap. Además, desde que acabó aquel monumental ciclo de Fausto, ese disco de 14 horas de duración, se ha centrado en la composición de óperas que se estrenan con bastante éxito en el Reino Unido. Y llegamos así ya a nuestra canción en directo, segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. Volvemos a ponernos serios para escuchar a Swampadelica con el tema Three Graces. This is called Three Graces. Okay. tricksters and monster companions, cast shadows as they go. Where will they go today? When it rains and washes away the sun, is it so? 'Cause we say, guiding lights all around us, though we see the sun, we step lightly. Swampadelica es un trío de Nueva Jersey. En ese mismo estado se encuentra el municipio de Blairstown, donde actuaron el 31 de enero del año 2009. Y de dicho concierto hemos sacado esta canción en directo, Three Graces. Aparecía en el tercer y hasta la fecha último disco de la banda, publicado en 2008. Y después de escuchar esta canción en directo a cargo de Swampadelica, vamos con el último tema de la selección de hoy. Se titula Your Legs Have Grown Too Long. Tus piernas han crecido demasiado. Y esta es la banda The Ocean Floor. Fix my eyes, hypnotized. I found out, I realized. Dive more. There's a place for you dreams. You answer to the water's call beneath the sunlight's beam. And dive aboard, dive aboard. We're not too scared to lights the spark beneath my driftwood heart. If I see someone who I feel's looking through my soul, it makes a beeline for my eyes. I dart from the fire, manifesting choir, and I climb to the procession that applies. Spring has come again. Hay bandas que tienen un único nexo común, un integrante que permanece mientras otros van entrando y saliendo. En el caso de The Ocean Floor, el suelo oceánico, tenemos a Lane Barrington, que lleva 9 años manteniendo el nombre de la banda. En el periodo comprendido entre los años 2009 y 2011 queda reflejado en un EP del que hemos sacado esta canción, Your Legs Have Grown Too Long, y de esta manera concluimos el programa de hoy. Nos has podido escuchar en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nos puedes encontrar asimismo en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos aquí en Intangible 23 para seguir escuchando cosas completamente distintas.